directamente desde el laboratorio, pai. DJ Yang. Cada gota representa un beso, lo que me dabas en esos momentos, lo tengo ahora pero de recuerdo, y lleve tanto por mi gran lamento, que acompañando ahora sin sufrimiento.